Buenas noches y bienvenidos a este segundo ciclo, segundo programa del ciclo 2016 de los especiales de TeleB1. Gracias por acompañarnos, gracias por difundir estos videos, estos programas, como agradecemos todos los comentarios y todo lo que nos han acompañado en el programa anterior, en la entrevista a Pedro Varela con Adrián Salvucci y quien les habla. Realmente fue riquísimo y hemos tocado temas variados que hacen a la problemática europea y por supuesto a la libertad de expresión. El programa de hoy lo vamos a orientar hacia las misiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es decir, ¿cómo operan nuestros hombres, los hombres de la iglesia, los hombres de fe, en la evangelización hacia las misiones en diferentes partes del mundo? En este caso nos vamos a orientar hacia el Asia. Y para nosotros es un gusto compartir este programa y desmenuzar esta temática de los misioneros al padre Federico, ordenado en el 2012. El padre Federico es abogado, graduado también en la Universidad de Buenos Aires, licenciado en filosofía en Roma, haciendo su tesis doctoral actualmente, y fue profesor en el seminario de Filipinas, en el seminario de Argentina y en Italia. También es fundador de la Orden San Elías, y es misionero en Asia, por supuesto, así que muchísimas gracias por estar aquí. De nada, gracias a vos, Juan Manuel, por la invitación. Federico, me gustaría que me contaras un poco cómo es esto de las misiones. ¿Cuál es tu experiencia como misionero en sectores y en lugares tan conflictivos o tan opacos, llamémoslo, del mundo asiático? Bueno, estuve 2 años en el Lejano Oriente. Primero arribé a la ciudad estuve en Ufón, estuve en Taiping, también estuve en Taoyuan, lugares remotos, ciudades ignoradas para nosotros. Y mientras estudiaba la lengua local, estuve anunciando el Evangelio. ¿Y de qué modo anunciaba el Evangelio? Trataba de hacerlo como los apóstoles, visitando a la gente, visitando las casas, tocando las puertas y de los hogares y tratando de hacerme amigo de la gente para lo antes posible, en el primer encuentro, hablar de Jesucristo. No tratando de crear una atmósfera para en un segundo momento hablar de Cristo, sino lo antes posible, de un modo amigable, de un modo afectuoso, hablar de Jesucristo, para de ese modo que se conviertan, porque Jesucristo dijo, conviértanse. Entonces, el misionero tiene que repetir lo que hizo Jesucristo, tiene que imitar a Cristo, tiene que ir a exhortar a las almas, a las gentes, a la conversión. Hoy el Santo Padre, el Papa Francisco, estimula a la mayoría de los sacerdotes a ser apostolado fuera de la iglesia, ¿no? Es decir, se decía que pasó mucho tiempo el sacerdote dentro de la iglesia sin conocer bien su comunidad, y vemos el avance, ¿no es cierto?, de diferentes religiones, las sectas, llamémoslo, protestantes, evangélicas, etcétera, que van tomando espacio dentro de las diócesis, ¿no?, dentro del área parroquial. Exactamente. Ustedes, como jóvenes, tienen más voluntad, están con ímpetu, con ganas, como misioneros, en recorrer todos estos lugares que a veces son hostiles, pueden ser hostiles, ¿verdad? Y son lugares, a veces son hostiles, otros no son hostiles. En parte podemos decir, si son hostiles, mejor, porque la aventura es mayor. claro, ¿no? Tiene que haber desafíos. Si no hay desafío. Pero ciertamente, porque para estar cómodos, aburguesados, me quedo acá en mi casa. No voy a ir a lugares remotos. Igual se trata de buscar la aventura por la aventura misma. Ciertamente que hay aventura y mucha. Pero es la aventura, es una aventura divina. Es una aventura católica, en el sentido más pleno de la expresión. Porque es una aventura para realizar el diseño divino, que es el de la salvación de las almas. Volver al origen. No es un aventurerismo forzado y tratar de llegar al Polo Norte sin oxígeno por lograr un récord. No se trata de eso. Se trata de asumir el riesgo de evangelizar. La experiencia que has tenido, por ejemplo, sí, en los países, en las ciudades que has recorrido, ¿qué es? ¿Un ambiente, digamos, de otro tipo de religiones? ¿Son ambientes paganos? ¿Qué es lo que más se encuentra en el Oriente? Bueno, donde yo estuve, el 95% de la población no son cristianos. El 95%. Vos usaste la palabra, paganos. Es una palabra hoy en día mal vista. Uno dice paganos, lo van a poner en la lista del INADI, claro, ¿no? como discriminador. Pero es una palabra bíblica, paganos, que la usa nuestro Señor Jesucristo. Se refiere, los paganos son aquellos que no conocieron la revelación divina. No significa decir que son malas personas. Significa simplemente decir, son paganos, es decir, no escucharon todavía la divina revelación. Y para él la escucharon alguna vez, pero todavía no llegaron a comprender qué significaba. Y por ende están en las tinieblas. ¿Y por qué en las tinieblas? Porque solamente Cristo es la luz de los pueblos. Nuestro Señor Jesucristo es la luz de las naciones. Por eso aquellos que no conocen a Jesucristo, por más que sean muy buenas personas, por más que tengan dos doctorados, por más que tengan una buena situación económica, una buena intención, por más que tengan virtudes naturales, y sean amables, ellos viven en la oscuridad. ¿Por qué viven en la oscuridad? Porque todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y solamente Jesucristo nos enseña, solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Vivimos un mundo donde la tecnología avanza, donde hay una cristofobia, etc. ¿Cómo uno puede llegar, ¿no?, a una juventud o a una sociedad cuyo... Pienso yo que es bueno promover en los jóvenes que tengan un ideal, que tengan un sano, que tengan un idealismo, es decir, que se la jueguen por un ideal. Es un primer... pero que ese ideal sea un ideal santo, es decir, un ideal que se decían a vivir por Dios, pero vivir con pasión por Dios, a vivir entregados a luchar por Jesucristo. Si los jóvenes se entusiasman con un ideal divino, es decir, el ideal de seguir a Cristo con toda radicalidad, entonces eso arrastra, eso arrastra. Y eso tiene un efecto contagio. Cuando varios jóvenes se deciden a seguir a Jesucristo con pasión, eso arrastra a otros. Pero una religión que no sea militante, una religión que sea, no militante en el sentido kirchnerista, una religión que no tenga... Es pecado. Es un disparate. Una religión que no sea pujante, una religión que sea como, vamos a decir, una cuestión de viejas que simplemente rezan el rosario, eso no atrae, ciertamente. El catolicismo convoca a los jóvenes a grandes aventuras por la gloria de Dios. Me refiero en concreto a la aventura a la santidad. Chesterton decía que el gran mal del mundo moderno es el aburrimiento y que el remedio contra esto es la aventura a la vida moral. Lo podemos llamar también la aventura a la santidad. Y ni hablemos si estamos hablando de aventura misionera. Entonces, conjugar el ideal de la aventura misionera con el ideal de la santidad, que son ideales que se entrelazan, que se retroalimentan, que hasta de algún modo hasta se pueden identificar, eso atrae a la juventud, a muchísimos jóvenes. ¿Eso es lo que llaman ustedes como misión ad gentes? Misión ad gentes se refiere al ir a misionar a las gentes, es decir, a ir a anunciar el evangelio a las gentes. Las gentes son los gentiles, son los paganos, como vos los llamabas hace un rato, es decir, aquellos que no conocen a Cristo. Esa es la misión ad gentes. Y la misión es para mí lo más entusiasmante que hay. Y entusiasma a los jóvenes, a los jóvenes buenos. A los jóvenes que tienen espíritu grande. Claro. La juventud tiene que ser esa juventud que, por ejemplo, ustedes proponen que misione, que haga apostolado. ¿Tiene que ser sacerdote? No hace falta. De hecho, nosotros desde la Orden San Elías, que está recién fundada, es novísima, le damos un espacio a todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran alistarse en las filas de la misión para ser voluntariados misionales. sea por el tiempo, sea por una semana, sea por un mes, sea por dos meses, por un año y aún por más tiempo. Entonces se los invita a los jóvenes que quieran a hacer una experiencia de vida misionera. Pero no que vayan a repartir polenta o que vayan a construir paredes o a techos. A pintar, lo que fuera, sí. Sino que vayan a anunciar el Evangelio. ¿Y a quiénes? No a los que ya lo escucharon, sino a aquellos que nunca lo escucharon. Lo cual ciertamente implica cierto riesgo. Pero por eso nuestra propuesta no es una propuesta a hacer algo fácil. Para eso que vayan a jugar con la PlayStation. Nosotros vemos generalmente esa ausencia de apostolado que tenemos un poco los católicos, ¿no? Fuera de algunas familias constituidas que, bueno, que siguen predicándolo en su casa y siguen en la formación de sus chicos. Pero vemos que por lo general este golpear puertas, este motivar, ha copado el evangelismo, ¿no? Donde cada vez va avanzando más y ha dejado a la Iglesia Católica o a los propios misioneros católicos muy atrás, ¿no? Muy... Mira, lo que vos decís es muy triste. Cuando yo estuve en Asia, experimenté que en muchos lugares del Asia los católicos están de brazos cruzados y las sectas protestantes avanzan sin parar y obtienen un montón de prosélitos. Mientras muchos católicos están con el tema del diálogo malentendido, un diálogo malentendido, o con la están con la predicación indirecta, es tan indirecta que nadie se enteró que es predicación, muchos protestantes van y anuncian directamente a Cristo y obtienen muchos resultados. Pero los protestantes no inventaron esto. La Iglesia Católica anunció directamente el Evangelio durante 2000 años. Y eso dejó un tendal de mártires y convirtió en naciones enteras. Ciertamente que todavía hay misioneros católicos que hacen ese trabajo de predicación directa y que obtienen grandes resultados. Ciertamente que los hay. Pero la verdad, también hay una tendencia muy fuerte en el mundo misional, y hay que decirlo, Juan Manuel. Que van a misionar, pero en realidad no misionan. Van a otra cosa. Ese mismo avance evangélico que lo vemos en América, sí, ¿no? Porque lo vemos en Brasil, lo vemos en todos los países, acá particularmente también, ¿se da también en Oriente? Sí, se da. Como te digo, hay lugares donde el catolicismo no avanza y las sectas avanzan, y avanzan con todo. Yo creo, es una impresión personal, Juan Manuel, que ciertamente que ellos no están haciendo apostolado, esto no es una impresión personal, esto es así. Lo decía el padre Ortego, ellos no hacen apostolado, hacen difusión de la herejía. Claro. Y el Beato Paolo Mana decía que los protestantes estrictamente no evangelizan, sino que protestantizan. Por eso estas distinciones hay que hacerlas, por más que sean políticamente incorrectas. Si alguien lo ofendemos, le pedimos disculpas. Pero es la verdad, y la verdad hay que decirla. Yo creo que Dios permite todo este desarrollo protestante, todo este proselitismo protestante, Dios lo permite, ¿sabes para qué? Para mostrarnos a los católicos que ir a misionar es posible, si queremos. Si ellos pueden, ellos que están en la falsedad, en el error, por más que tengan buena intención, no estamos juzgando intenciones, eso solo lo juzga Dios. Pero ellos, si ellos estando en la falsedad logran tantos resultados, nosotros que pertenecemos a la religión verdadera, que es la católica, entonces, si fuéramos con garra, claro, obtendríamos resultados arrolladores. ¿Has visto gente joven misionando? ¿Hay más gente joven que grande? La verdad es que yo, en mi corta experiencia en Asia, estamos hablando de 2 años, pero son poquísimos los jóvenes católicos que están yendo a la Asia a misionar. Por eso, desde esta arena virtual, invito, no quiero perder la oportunidad de invitar y de exhortar a los jóvenes que quieran hacer grandes cosas por Jesucristo a que se animen, a que se alisten a la fila de la misión, no lo digo por toda la vida, si es así mejor, pero al menos por un mes, por 2 semanas, que se vengan con nosotros al Asia, bienvenidos, y van a experimentar grandes riesgos, grandes aventuras por la gloria de Dios, por la salvación de las almas, por la propagación y exaltación de la Santa Fe Católica. No, he dicho, como dice. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir con esto de la juventud, porque el padre Federico ha hecho trabajos muy, muy valiosos, inclusive creo que tiene un opúsculo muy, muy importante sobre el joven de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, trabaja mucho el tema de la juventud con respecto a diferentes categorías, ¿no? La santidad, la misión, la vocación, la oración. Pero nos va a explicar todo esto cuando volvemos después de este pequeño corte. Bueno, seguimos aquí en este especial con el padre Federico y como dejamos en el bloque anterior su experiencia en orientarse, la experiencia en ser joven y vivir toda esta juventud en el apostolado de misionar, también cómo ve la juventud y uno apela también a que jóvenes misionen con uno porque por lo menos un joven tiene menos complicación que una persona mayor, ¿no? Por lo tanto, es importante que cuantos más jóvenes se incorporen dentro de lo que es la orientación misional, siempre va a ser... Bienvenido, bueno. Ciertamente. Es una gracia. Bienvenido a ustedes y bienvenido a nuestro Señor Jesucristo, que es en realidad... No, para nosotros no ganamos nada. Alegrar. Es para la gloria de Dios, es para la propagación de la iglesia y para la salvación de las almas. Porque la iglesia no necesita al mundo. Es el mundo el que necesita a la iglesia, por más que el mundo no lo sabe. Sí. Porque es la gente la que necesita salvarse. La iglesia no necesita almas para salvar. Son las almas las que necesitan salvarse. Pero las almas sin la iglesia, ¿cómo se van a salvar? Hay 2000 años de ordenamiento mundial gracias a la iglesia. Si no hubiera una estructura, como lo ha demostrado la iglesia católica, sería un gran desorden mundial en general. Porque todo se basa en esos elementos, digamos, de jerarquía. De todos modos, Juan Manuel, el ordenamiento que, la repercusión, podemos decir, civil que la Iglesia tiene sobre el mundo, es decir, los beneficios civiles que la Iglesia da al mundo, la Iglesia contribuye a la civilización, como se vio durante 2000 años de historia. Pero estos beneficios civiles, llamémoslos, es algo secundario. La Iglesia como que regala esos beneficios por añadidura, pero el fin principal de la Iglesia no es civilizar, sino que es llevar gente al cielo. Claro. Es la salvación de las almas. Es la salvación de las almas. Si no viene bien recordarlo. Claro. Si no hay salvación de las almas, no. Ciertamente tenés... que la iglesia aspira a la ciudad cristiana, a construir en esta tierra la ciudad cristiana, como ya lo hizo. Ahora aspira a restaurarla. La ciudad cristiana, también llamada la cristiandad, el reino social de Jesucristo, distintos nombres, diversos nombres. San Juan Pablo II lo llamaba la civilización del amor. Bueno, pero más allá de la cuestión nominal, es el reinado social de Jesucristo. Pero esto, el reinado social de Jesucristo está al servicio de la salvación de las almas. para la mayor gloria de Dios. Cuando entendemos en la salvación de las almas, nosotros vemos en la juventud determinados modelos, falsos modelos, sí, ¿no? que está en la farándula, que está en los medios de comunicación, las series, Tinelli, en fin, tinelizada, etc. Tanta estupidez. ¿Cómo percibís esa juventud? ¿Qué uno puede hacer para recuperarla? Bueno, primero que la percibo como como gente que son víctimas del sistema, ¿no? De un sistema de pensamiento único, de un sistema que es fruto perverso, de lo que gente llamaba el proceso universal de apostasía, que comenzó con la rebelión luterana. Sí. ¿No? Estamos en el aniversario, ¿no? Claro. Infeliz aniversario, digámoslo, ¿no? Nuestro Santo Padre está también entrando en una especie de congraciarse con el luteranismo, ¿no? Bueno, yo realmente no estoy siguiendo las noticias, porque el bombardeo de noticias a veces termina siendo mal, ¿no? No, aparte sacan de contexto. Disculpame, vengo de Lasky, no sé qué hizo el Santo Padre. Sacan de contexto. No sé de eso. Simplemente lo que digo es que el proceso universal de apostasía viene hace siglos, y tiene tres grandes jalones, como enseñan los maestros que ya conocemos. El primero es la revolución protestante, el segundo es la revolución comunista, francesa, perdón, el tercero es la revolución comunista. Y ahora hay una cuarta revolución, que es como una síntesis de algún modo de las revoluciones anteriores, que es la revolución mundial. Pero bueno, en este contexto, la juventud, en gran parte, por no decir tal vez en su mayor parte, son víctimas de este sistema. Cuando decías revolución mundial, ¿te referís a qué? ¿A ese conjunto de males que está destruyendo a la sociedad? Bueno, en dos palabras, la revolución mundial es la sociedad sin Dios. Es la sociedad moderna que expulsó a Cristo del trono. Es decir, Cristo estaba en un trono, reconocido por la civilización humana como el rey. Ahí tenemos la civilización medieval. Pero la modernidad lo expulsó a Cristo del trono y sentó al hombre, en vez de Cristo, al hombre común. Es el hombre sin Dios, es la civilización atea, es la civilización cabalística que nos gobierna y que cada vez obtiene más poder. Hasta es un poder que ya parece casi absoluto, que nos asfixia. Eso tiene que ver. Ciertamente que hay esperanza, ¿no? No es un mensaje que quiero transmitir de pesimismo. Yo tengo una gran esperanza de que, como decía Pío XII, de que así como San Pedro y San Pablo pudieron derrocar al que quizá fue el mayor imperio sobre la tierra, el imperio romano, del mismo modo esto sin duda sucederá una y otra vez. Lo dice en la Fiat Donum, un documento misional. Entonces yo creo que la civilización cristiana, si los católicos nos esforzamos, al menos minorías heroicas de cristianos se esfuerzan, perfectamente se puede obtener, se puede restaurar la civilización cristiana. O sea, no está todo perdido, no estoy con esos apocalípticos que dicen que mañana se viene el fin del mundo. Bueno, los protestantes son de hacer eso, ¿no? Los evangelistas son de que el mundo también se acaba. Pero también eso se mete en algunos católicos, incluso de buena doctrina, ¿no? Esa revolución que planteás, porque la entiendo, es generada contra un Dios, es generada contra un Cristo. No contra un Dios, contra Dios, contra el único Dios verdadero. ¿Quiénes son los que gestan esa revolución? Bueno, que hacen que toda la humanidad vaya en esa dirección cristofóbica. Mira, en dos palabras, es la contraiglesia. Es lo que Menviel llamaba la contraiglesia. Así como está la iglesia católica, que es la verdadera, el arca de salvación, la esposa de Cristo. Después está la contraiglesia, que precisamente, evidentemente, su cabeza es el demonio, que existe el demonio. Sin duda. Como tanto que se piensa que el demonio no existe. Pasa por las finanzas, pasa por, bueno, por la masonería. La contraiglesia, ¿no? Ciertamente que tiene sus repercusiones, hasta sus ramas, en todos los ámbitos de la vida del hombre, incluso en la economía. Esta revolución es la que de alguna manera puede generar en la juventud. Pregunto, ¿no? Nosotros hablábamos en alguno de los programas, creo que en La Brújula se tocó el tema de la religión New Age. Sí. ¿No? ¿Qué es esta revolución? ¿Crear otra religión que sustituya a la que está? No digo ¿O a la nada, que creemos? No digo nada nuevo si digo que la espiritualidad del nuevo orden mundial es la New Age. La New Age es precisamente algo vago, algo indefinido, por esencia, no pensemos algo dogmático, ciertamente algo sumamente anticristiano. ¿Diabólico? Sincretista, diabólico, ciertamente, cabalístico, algo de fácil consumo, en el fondo algo, es un producto, una especie de producto de supermercado religioso, producto religioso, que ofrece una religiosidad tan fácil como falsa. Para el hombre común, algo que no tiene exigencias éticas radicales, como muchos le dirán, miren, ustedes tienen que ser vegetarianos, o algo de eso, de modo que se creen que hacen algo que en realidad es una mentira, que vacía, y a menudo va de la mano con la drogadicción, se terminan drogando. La New Age, a su vez, simplifica y venden un producto de religión oriental. Oriental, pues de algún modo, como el prototipo de la New Age, se puede ver como el budismo tibetano. ¿No? O sea, la New Age toma del budismo tibetano, se inspira en eso, lo mezcla con tantas otras cosas, hasta a menudo con elementos del cristianismo, hace un cóctel. Es como una especie de cóctel religioso de fácil consumo que incluso deja ganancias, porque entonces viene cualquier infeliz ahora con barba y algún nombre largo. Y da una charla, no sé, en el Luna Park, y se llena, o en el Luna Park, con el rural, y se llena de gente, ¿no? Y le venden droga, le enseñan a respirar, estupideces. Nuestro presidente, que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, tenemos entendido que a pesar de haber sido educado en un colegio católico, que el cardenal Newman, es budista, o se declara budista, y trajo efectivamente uno de estos gurús budistas que en la Ciudad de Buenos Aires dio un evento. Sí. Triste evento. Es raro para un país católico como el nuestro, donde el presidente era católico hasta la reforma constitucional, que tengamos un budista y que de alguna manera lo practique abiertamente en ese aspecto. ¿Eso es un conflicto para la Iglesia Católica? Igual recordemos, a ver, ¿cuántos presidentes católicos, pero que no sean solo católicos en su vida privada, sino que hayan tenido, aplicado una política pública católica? ¿Cuántos hubo? Pocos. O ninguno. No sé, para pensar, ¿no? Entonces, digamos, lo de políticos, presidentes católicos que se comportan como no católicos, no hay ninguna novedad en la Argentina. Bueno, es una historia conocida. El joven, cuando en tus misioneros, tus actividades misionales en Asia, y ves a la juventud, ¿ves una juventud distinta a la occidental? En aspectos de modelos, etcétera. Asia es muy grande y es muy difícil generalizar. Yo te digo de lo que yo vi, de lo poco que vi. Estuve en algunas ciudades donde los jóvenes eran hiperlaboriosos, donde algo que no pasa en la Argentina así a nivel tan general, ¿no? Pasa en ciertos casos, pero donde yo estuve era una especie de maratón para tratar de obtener los mejores promedios. Ya desde niños no tienen casi ni recreos, estudian sin parar, llegan por ahí los niños a las 10 de la noche a la casa, estuvieron todo el día en la escuela, y después en la escuela en el apoyo escolar. Entonces, son muchos niños sin infancia, porque buscan tener el mayor promedio para obtener el mejor trabajo. Y al final pasa lo que me decía un misionero viejo. Trabajan sin parar, casi sin gastar plata, para ahorrar. Después de eso, hasta que se enferman y se gastan la plata que ganaron en tratamientos médicos, y al final se mueren y le dejan la plata a sus hijos. Una vida sin Dios, una vida sin ocio, en ningún sentido de la palabra, una vida agotada, estresada, al servicio de lo material y que no tiene ninguna satisfacción ni gratificación humana, y ni siquiera, podemos decir, y encima una vida atea. Entonces, ¿qué resonancia de vida eterna tiene eso? Una existencia desesperante. Eso es lo que a menudo se ve. Existencias desesperantes, existencias donde de gran frenesí comercial, profesional, vamos a decir, muy responsable, pero lo inmanente, en lo terreno, y sin un ideal que... un ideal trascendente. Pero eso se está dando a nivel mundial, ¿no es cierto? Donde, bueno, eso lo vemos allá, pero acá, por ejemplo, que yo no sé si la droga en Oriente es un elemento que relaje o se haya penetrado en la juventud como está penetrando en Occidente. ¿Hay algo que percibieras en tus áreas misionales? Bueno, donde yo estuve era una... realmente la drogadicción ciertamente había, pero no era como el mal más manifiesto, más difundido. Yo diría que ahí uno de los terribles males que sí vi es el de la desesperación. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Un día estaba estudiando una lengua oriental y de pronto escucho unos ruidos terribles en la calle. Bajo y estaban haciendo cantando unas canciones en idiomas ininteligibles. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban quemando plata, plata falsa, porque se la ofrecían al difunto, que había muerto un día antes. ¿Y por qué le ofrecían plata falsa, quemada, al difunto? Porque estaban convencidos de que el difunto, familiar de ellos o amigo de ellos, había ido al infierno. Muchísima gente en la ciudad donde estuve, la reacción de ellos cuando se muere alguien, un familiar, es que se fue al infierno. Nosotros acá muere alguien y decimos, bueno, debe estar descansando en la paz del Señor, con esperanza. Allá noté como un montón de ciudades una ausencia total de esperanza, como una especie de ausencia cultural de esperanza. A nivel cultural no hay esperanza. Son como culturas desesperadas, pero por una tradición ancestral de paganismo. ¿Se entiende? Sí, sí. No por influjo del relativismo moderno, sino por el paganismo. Eso tiene que ver por el comunismo. Eso tiene que ver por muchos lugares del comunismo asentado en eso, donde la religión, cualquier tipo de religión, es hostil a la, no, a no, la estoy, política estoy, del Estado. Estoy hablando de lugares donde había libertad religiosa, ¿sí? No del comunismo. Y que por... pero que no tienen esperanza. ¿Y por qué no tienen esperanza? ¿Por qué no creen en Cristo? Porque ¿quién tiene palabras de vida eterna? Solamente Jesucristo. Entonces solamente Jesucristo da esperanza de vida eterna. Por eso, si no creen en Cristo, al final es cartón pintado. Es así. Es así. Por eso hay que seguirlo a Cristo. Me gustaría que me contaras después tus experiencias. Tu experiencia real en algunos hechos que hayas vivido. Sí. Que has tenido contacto con gente después religiosa. ¿Después o ahora? ¿Crees que te cuente después o ahora? Me lo contás después, este cortecito que vamos a un corte y seguimos con el padre Federico, que nos va a contar un poquito más sobre su vida misional en Asia. Ya volvemos. Seguimos aquí en este especial de TeleV 1 con el padre Federico y bueno, la pregunta que había quedado pendiente, o por lo menos el pedido que había quedado pendiente en el bloque anterior, es que contaras alguna de tus experiencias. Ah, bueno. Porque debe haber miles. Sí, hay muchas experiencias y esperamos que haya muchas más en el futuro. Te cuento una. Les contabas en el bloque pasado que estaba estudiando una lengua oriental y de pronto escuché unos ruidos tremendos, bajé, estaban quemando plata, plata falsa, le ofrecían al muerto, que se creían que estaba en el infierno. ¿Y por qué ofrecían plata? Plata falsa, porque después una vez me lo dijo una señora, que porque se piensan que pueden coimear, los condenados del infierno pueden coimear los guardiacárceles del infierno. Ah, mirá. Claro, eso había quedado pendiente del bloque anterior que no habíamos terminado la historia. Así que coimía me parecía para que eso, podían ser argentinos. Así me lo dijo una vez una nativa, ¿no? No significa que todos piensen así, pero otros dicen que bueno, que con esa plata se compra un auto en el infierno o cosas, ¿no? Siempre basado en lo material. Sí. Bueno, entonces yo después hay un gurú que dirigía todo eso. Ajá. Una especie de sacerdote, llamémoslo, pero del paganismo. Vestido con un mameluco naranja. Personaje muy interesante. Sí. Y tenemos una imagen de la Virgen y de... Estaban haciendo esto en la puerta de la parroquia. Cortando la calle. Con una gigantesca carpa, ¿no? Haciendo este ritual. Pero había algunas horas. ¿Había este algún templo horas. De ellos enfrente? No. El templo, digamos, hicieron una carpa gigantesca con un montón de... las cosas de ellos, pero cortando la calle enfrente de la parroquia. Y en la esquina de la parroquia tenemos la imagen de la Virgen con el Niño de Dios. Así que fui, le fui a hablar al gurú. Tenían un recreo, un break que habían hecho. Y le digo, ¿y vos sabés quién es ella? Y sabía que era la Virgen María y que el bebé era el Niño de Dios. Y dije, ¿y vos creés en ellos? Y me sorprendió porque me dijo, sí. ¿Y creés en eso? Le digo. Refería a todo, la carpa, todo. Sí, entonces, ¿cómo es? Bueno, creo mitad en eso y mitad en esto. y bueno, ya digo, para irlo invitando a la conversión, lo invité a que vayamos a la parroquia a rezar a la Virgen María. Me dijo que sí. Así que entramos en la parroquia, le enseñé a arrodillarse ante el sagrario y rezó la Ave María. Le presenté la Ave María, le presenté el texto y lo leyó, evidentemente que no lo sabía. Fue el primer Ave María del gurú. Mirá vos. Y él quedó contento. Después bajamos la escalera, nos estábamos por sacar una foto. ¿Seguía la gente afuera esperando o eso fue? Esto fue en un break. También duró horas este ritual que hicieron, el ritual del condenado duró horas, así que en unos breaks, bueno, estábamos por sacar una foto con la imagen del Papa, era todo un trofeo de victoria. Y en ese momento llega la gurusa, podemos llamarla la gurú mujer, así que llegó a los gritos, era una señora mayor, indignada, y yo traté de llamarla, de hablar un poco con ella, conmigo no quiso hablar, no me dirigió la palabra, ¿no? Así que medio que le sacó de los pelos al gurú, así que no me puedo sacar la foto. Bueno, esa fue una anécdota. Era un gurú influenciado. Era influenciado. Después, esta fue una historia, podemos decir, bajo cierto respecto feliz, ¿no? Porque rezó a la Ave María, por lo menos. Pero también hay historias tristes. La otra vez salía por la calle, fui a visitar una familia que no conocía. Yo sabía que estaban con algunos rituales extraños, venían de Tailandia, y me invitaron a un té, más o menos me dieron un poco de corte, y en un momento veo que se empiezan a meter adentro de la casa, y a los 2 minutos empiezo a escuchar unos gritos desesperantes. Eran los gritos de la médium. Estaban haciendo ritos satánicos, tailandeses. Así que me puse a rezar a San Miguel Arcángel y había niños incluso. Me dio mucha pena por los niños. Esa fue otra experiencia. Al rato volví a pasar por ahí, por enfrente de la casa, y los niños me saludaron. Yo pasé con la sotana, con el rosario. Por lo menos ya empezaron a ver un sacerdote. Y tal vez el día de mañana, cuando sean grandes, se acercan a Dios. Tenían inquietud. Otra vez estaba visitando casas, un día de la noche, 8:30 de la noche, era de noche, y un templo todo oscuro, todo negro, con 2 luces rojas. No era un lugar de malas mujeres, sino era un templo. Y entonces yo lo saludo desde la vereda de enfrente, y responden a mi saludo, levantando la mano, así que me creí con derecho a entrar. Y me invité, o me invitaron, a tomar té. Y me puse a hablar con el dueño del templo, un templo lleno de ídolos, ídolos en sentido estricto de la palabra, en el sentido bíblico de la palabra, ¿no? No uno, sino un montón, con unos rostros muy, muy extraños, unos rostros que a cualquier niño le daría miedo, con cara feo, monstruosa, después tenés que ver las fotos. Bueno, pero me puse a hablar con el dueño del lugar y estaba feliz que lo visitaba. Así que después de eso los visité varias veces más, les regalé estampitas al Niño Dios, pude empezar a enseñar el catecismo al nieto, que le enseñé el catecismo ahí, improvisado, al lado de los ídolos. Le prediqué al Dios verdadero entre los ídolos, ¿no? Otro día me invitaron a cenar. La señora después falleció al poco tiempo, yo entonces ya me había mudado a otra ciudad, pero antes de morir me buscaron ellos. La señora antes de morir quería verme. Lamentablemente no la pude ver porque ellos no encontraron la casa, yo me había mudado. Pero quedó una muy buena relación y bueno, esto, lo que yo quiero mostrar con esto, con esta anécdota, es que no tenemos que tener miedo, el misionero no tiene que tener miedo, y que por ahí es un templo todo oscuro, lleno de ídolos, pero es un lugar donde se puede hacer apostolado, y anunciar a Jesucristo. No tenemos que asumir que nos van a recibir mal, ¿por qué nos van a recibir mal? Si el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, nosotros simplemente somos instrumentos, y el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas. Nosotros somos pobres pecadores, pero el Espíritu Santo le gusta usarnos de instrumentos para evangelizar el mundo infiel. Otra vez no tuve la gracia y la alegría de conocer a uno que tuvo 20 años en el budismo y se convirtió. Después de 20 años en el budismo. ¿Esas conversiones tienen represalias, digamos, en el mundo? Depende del lugar. En este lugar no. Y él se convirtió y fui a la casa y me pidió, quería que entronice el Sagrado Corazón. Entronice el Sagrado Corazón en la casa. Y la esposa era budista y no quería convertirse. Y el papá de ella, o sea, el suegro del converso, trataba de que no se convierta, porque era budista también. Sí. Y el esposo estaba tratando de mostrarle la verdad para que ella se convierta. Y ella no se terminaba de convencer ni de decidir. La conversión es algo libre. Nadie puede empujar a otro a convertirse. Ah. Eso es importante recordar. El cristianismo nunca obligó. No sé, los protestantes tal vez lo hacen, pero el catolicismo jamás obligó a los demás a convertirse. Porque la conversión es algo libre. Si querés te convertís, si no querés no. Dios no va a empujar a nadie al cielo. El que no quiere ir al cielo, que no se vaya. Tendrá el testimonio. Bien. Entonces la cuestión es que la señora libremente estaba pensando. Y después que entronizamos el Sagrado Corazón en la casa, a los 2 minutos decidió entrar al catecumenado. Catecumenado es donde se preparan para recibir el bautismo. Mira. Así que fue un fruto de la entronización del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón se encargó, se lo puso al Sagrado Corazón como rey de la casa, como rey del hogar familiar. A los 2 minutos la señora, que todavía estaba en el paganismo, todavía estaba en el budismo, decidió seguirlo a Cristo. Y ahora está preparando para el bautismo. Pronto va a ser bautizado. No es increíble porque es milagroso. Estas cuestiones tienen que ver con, ¿no?, con la transformación, con el milagro, con la conversión. Entonces eso hace que... No es que nos maravillemos, es algo que para nosotros es casi normal que ocurra, vivimos en este mundo, pero en esas ciudades, en ese mundo, es muy difícil porque, ¿cuál es el porcentual de católicos? En el lugar donde yo estuve, el catolicismo era el 1%, el 1% de la población. No es nada. Y del 1%, digamos... ¿Podemos hacer comparativas como que acá practicantes son más o menos de cualquier otra de las religiones? Sinceramente, a nivel de estadísticas, no te sé decir, muchas veces las estadísticas no son un poco engañosas incluso, sí. ¿No? Y además, realmente yo soy enemigo de la numerolatría. Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos, y ordinariamente la da con pocos. Para que se vea clara que la victoria es victoria de Dios y no por los medios humanos, ¿entiendes? Claro. A Dios le gusta que quede claro que las victorias apostólicas son por Él, por su poder, por su misericordia y no por la abundancia de medios humanos. ¿Cuántos misioneros serán en tu congregación ahí? Bueno, el lugar donde yo estaba, realmente los números no me acuerdo exacto, pero pongámosle para una población de como 400.000 habitantes, éramos 2 misioneros. Para que te des una idea, ¿no? O sea, la desproporción entre el número de gente que no cree en Cristo en el Oriente y el número de misioneros católicos es absolutamente abismal. Absolutamente abismal. Así que hay una urgencia absoluta de misioneros para el Oriente. Pero absoluta, no una urgencia como digamos, bueno, está bien, más o menos. No. Enormísima urgencia. En India. De San Juan Pablo II, hablando de números, dice que después del Concilio Vaticano II, el número de las personas que no escucharon todavía el primer anuncio del Evangelio casi se ha duplicado. Para que te des una idea, ¿no? En India, porque has estado por India, obviamente. Bueno, así que aquellos jóvenes que estén pensando tal vez en ser misioneros en Oriente, que no tengan miedo. Claro. No tengan miedo. Hay una necesidad enorme de misioneros. Enorme. Y la vida misionera planifica el alma, planifica enormemente. Porque uno se entrega de lleno a salvar almas. No te entregas al lucro, no te entregas a viles placeres, a pequeñas cosas de la vida cotidiana, al contar el debe y el haber. No te entregas a vender o comprar. Es una aventura, la vida misionera es una aventura apasionante dedicada a salvar almas, a convertir pueblos para Dios. Es algo que llena enormemente el alma. ¿Cuántos grupos jóvenes que hay que podrían estar colaborando en esto o que lo hacen desinteresadamente o que no lo hacen? Muchos también. O que no lo hacen, pero yo diría que muchos no lo hacen simplemente porque nadie les dio la oportunidad de hacerlo. ¿Se entiende, Juan Manuel? O porque nunca nadie les presentó el tema. El desafío, más que el tema. Así que aquellos que quieran... Generalmente las cuestiones estas se hacían a través de parroquias, que no, movilizaban un grupo joven para hacer tal o cual tarea, pero muy poco tiene que ver con la tarea misional, especialmente en el extranjero, ¿no? ¿Qué cosa? ¿La parroquia? Digo que las parroquias... Bueno, las parroquias, lo dice el Papa, hoy en día el Papa quiere que todas las parroquias, el Papa Francisco lo dice, que todas las parroquias... Es como que se transformen en parroquias misioneras, como que toda la parroquia adquiere una clave misionera. Que todas las instituciones católicas se vuelvan misioneras. Esa es lo que quiere la Iglesia ahora. No significa que eso se realice, pero bueno, claro. Es lo que dijo el Papa. Pregunto, en el ecumenismo que se vive hoy, de repente, ¿se encuentra difícil la actividad misional frente a un ecumenismo donde uno quiere trabajar, ¿no es cierto?, la línea católica y de repente... Este reflector me mata, ¿eh? Ah, no importa. Quedan 3 minutos. Bueno, en cuanto al ecumenismo, mirá, el ecumenismo es algo muy bueno. El ecumenismo bien entendido, como lo enseña la Iglesia. Claro. Jesucristo cuando dialogó con la samaritana hizo ecumenismo, porque la samaritana... No pertenecía a la religión, no le rendían culto a Dios en el templo de Jerusalén, pero la convirtió a la samaritana. Entonces, el ecumenismo auténtico, ¿a qué apunta? A hablar con aquellos cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia, para que se acerquen a la Iglesia, para que se conviertan a la Iglesia. Tenemos un ejemplo muy lindo de ecumenismo en el caso de Scott Hahn. Era un pastor protestante que se convirtió y ahora generó una asociación para ayudar a los pastores protestantes a que vuelvan a casa, es decir, para que vuelvan a la Iglesia Católica. Y obtiene un montón de frutos, tiene su página de internet con un montón de testimonios de un montón de pastores, un montón de sectas que se convirtieron y ahora son grandes apóstoles de la fe católica. Entonces, ese ecumenismo es algo magnífico, por eso es el auténtico ecumenismo. El falso ecumenismo es el... Mi papá siempre me prevenía contra eso. Es un error, por supuesto, y consiste en no buscar que ellos vuelvan a la plena comunión con la Iglesia Católica. Es casi un querer dejarlos en el error a los demás. No sé si me explico. Y también genera una cuestión al revés. Lo que la Iglesia Católica se va adaptando en algunos casos. Se puede ir protestantizando. Se va protestantizando. En algún caso puede pasar, lamentablemente. Pero igual hay que distinguir el ecumenismo del diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso consiste en dialogar con aquellos que pertenecen a otras religiones. Pero el diálogo interreligioso se orienta a que los de las otras religiones conozcan a Jesucristo y se conviertan a Él. No es el diálogo por el diálogo, no es el dialoguismo. No es el sincretismo, no es el ironismo. Federico, si la gente quisiera tomar contacto contigo, ¿cómo lo hace? Bueno, tengo un email. Que, si alguno quiere darnos pasajes, los misioneros necesitamos viajar a lugares donde no hay cristianos. Son viajes muy lejanos, los pasajes son caros, no tenemos plata. Esperamos entonces que hayan almas generosas que nos compren los pasajes. Simplemente le decimos, mira, necesito un pasaje para tal lado, para tal fecha. ¿Me lo puedes sacar? No me des plata. Dame pasajes. Bienvenido. Y sepan que esos pasajes, pues creo que es satisfactorio para la persona que lo dona. Porque está donando algo que sabe que es útil. Seguro. Y que se va a usar para el bien, para difundir la fe. Es que no le estamos pidiendo plata. Pasaje estamos pidiendo. En la generosidad de la gente. Por supuesto que es así. Y creo que hay almas caritativas allá afuera que van a colaborar y también con la oración para que esas almas se estimulen. Y lo principal, más que pasajes, es pedir, convocamos héroes para la misión. Almas que quieran ir a misionar lugares remotos a pasar riesgos por Jesucristo, a anunciar el Evangelio. Bienvenidos, totalmente bienvenidos. Y no tengan miedo, Jesucristo dijo, no tengan miedo. Y Jesucristo dijo, duc in altum, que en castellano se dice, navega mar adentro. Duc in altum. Cuando San Ignacio lo mandó a San Francisco Javier a misionar, le dijo, id, incendiadlo, inflamadlo todo. Lo mismo repito yo a los jóvenes. Id, incendiadlo, inflamadlo todo. Embárquense en las filas de la misión. Federico, muchísimas gracias por haber enriquecido este programa. Creo que para muchos jóvenes va a ser muy valioso, para nosotros lo es, como siempre recibir jóvenes religiosos con mucho ímpetu, con muchas ganas y que hagan la labor que a veces que hay que hacer y que muchas veces nosotros en la holgazanería no nos movemos. Así que, y un mensaje para todos, especialmente para la gente mayor, que no puedan ir a la misión, pero que tengan deseo de cooperar con la conversión de los paganos, que recen por la conversión de los que no creen en Cristo, que recen por ellos, que recen por la conversión de los paganos. Haciendo eso, hacen un bien gigantesco. Federico, muchísimas gracias. De nada. Nos estaremos viendo muy pronto, estaremos en contacto. Bueno. Para tu próximo viaje o algo. Pero dale, perfecto, Juan Manuel. Un placer. A todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. Desde ya, como decía el padre Federico, ¿no? Ayudar en las misiones es algo fundamental. Sea los mayores a través de la oración, que la oración es algo que hay que estimular. No solo uno tiene que rezar por uno, ¿no? Uno tiene que rezar por los demás. Y tiene que rezar en todo tiempo libre que tenga. Siempre la oración colabora, ayuda a que uno crezca. Y el hecho de crear y ayudar en las almas misioneras, ¿no? Porque está muy bien que nosotros tenemos la bondad de tener nuestra educación católica aquí o nuestra formación espiritual aquí. Pero hay países remotos donde no las tienen. Hay países remotos en los cuales llevar la palabra es importante. Los evangelistas lo hacen, es decir, encontramos cientos de sectas que van dando vuelta y que están bien financiadas para poder llegar y convertir ahí. En la manera que nosotros lo podamos hacer es también con el esfuerzo, ¿no? Y ya el Santo Padre había dicho, hay que salir y misionar, hay que salir y convertir, hay que salir y trabajar. Esa es la función que nosotros tenemos. Tiene uno de convertir cabezas, no solo en el área política, económica, social y todos los temas que tratamos, que entendemos, hay que pensarlo bien, sino también en la parte espiritual. Cómo nosotros también volcamos esa ayuda espiritual cristera, para convertir al mundo a lo mejor, ¿no? Son tiempos difíciles, vivimos tiempos difíciles, pero también saber que el norte, el camino que hay que seguir, debe ser el correcto, bueno, ahí hay que saber discernir. Y el saber discernir también lleva a que podamos ayudar a que usted discierna bien. Espero que les haya gustado esto, todo comentario, todo gusto, toda colaboración, toda ayuda que quiera o comentario, por favor, debajo del video póngalo, distribuya este video. Y estoy seguro que el padre Federico abajo va a poder contestar muchísimas de las preguntas. Y si no, escríbale a través de su correo electrónico. Pueden hacerlo y si quieren ayudar, donar, colaborar, háganlo. O embarcarse en una aventura épica. Bienvenidos. Siempre es bueno viajar y hacer misión y palpar la misión en carne propia, que eso es lo más válido, que ahí la experiencia que va a tener va a ser extraordinaria. Los espero aquí en otro especial de TeleB1 y gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches.